porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Vivimos en un mundo que no funciona, que está en franco declive, que se hunde tal como parece indicar los síntomas de la degradación directamente comprobables, desde el desarreglo climático hasta las hambrunas y patologías emergentes, desde la contaminación generalizada y la deforestación galopante hasta las desigualdades sociales crecientes, desde la extensión de la peste emocional, religiosa y nacionalista hasta las guerras por el control de recursos cada vez más escasos. No se trata pues de una simple crisis, sino de una catástrofe ecológica y social que adquiere visos de normalidad, puesto que lleva años produciéndose. En efecto, la economía global, último estadio de la civilización capitalista, se ha mostrado como una fuerza destructora mayor, capaz de alterar irreversiblemente los ciclos vitales de la naturaleza, de arruinar la sociedad y de destruirse con ambas. Hecho histórico e inaudito, el impacto económico y tecnológico ha desbordado la esfera social, adquiriendo la devastación de dimensiones geológicas. Las condiciones de supervivencia de la especie humana están siendo profundamente deterioradas. La novedad es que no hay vuelta atrás. En resumen, el capitalismo es la catástrofe misma, y el problema no es que se derrumbe, una buena cosa se mire por donde se mire, sino que en su demencial carrera hacia el abismo nos arrastre a todos y a todas. Las almas cándidas que no paran de rogar por la salvación del planeta Tierra, por la preservación del hábitat de la humanidad contra la extinción de las especies, harían bien en precisar que es el capitalismo en todas sus facetas de que hay que salvarlo, y que ello comporta su abolición, que es la de las desigualdades, de las jerarquías, de los aparatos políticos, de la división del trabajo, del patriarcado, del ejército y de los estados. Radica en un nuevo sistema industrial de producción y servicios, controlando los flujos migratorios y caminando de la mano de tecnologías verdes. Las verdaderas protagonistas de la transición del viejo mundo ecocida con sus fuentes de energía fósil al nuevo mundo sostenible con sus yacimientos de energía renovable. La nueva economía baja en carbono llega en auxilio de la vieja economía petrolificada, no para desplazarla, sino para complementarla. Ambas son extractivistas y desarrollistas. Las multinacionales dirigen toda la operación. El capitalismo es quien reverdece. Así pues, el consumo de combustible fósil no se verá afectado por la producción de agrocarburantes y de energía de fuentes que, de renovables, no tienen más que el nombre. El consumo mundial de energía que los dirigentes tildan de verde nunca sobrepasará a la fósil. por consiguiente, las centrales nucleares, las térmicas, las incineradoras, las fracking, los embalses incrementarán su presencia, esta vez en compañía de las industrias eólicas, fotovoltaicas, termosolares y de biomasa. Las nuevas tecnologías sostienen a la sociedad explotadora, dependen de ella tanto o más que lo contrario. El crecimiento, el desarrollo, la acumulación del capital o como quieran llamarlo, se apoya ahora en la economía verde, en la sostenibilidad, en los puestos de trabajo verdes, en las innovaciones ecotécnicas que concentran poder y refuerzan la verticalidad de la decisión. El ecologismo de Estado es su nuevo amigo. De trabajo expulsada definitivamente del mercado, pero todavía lo es más como arma de deslocalización de las actividades contaminantes hacia países pobres, cuya mayor oportunidad de formar parte de la economía global consiste en convertirse en vertederos. El ecologismo de Estado viene representado primero por una gama de partidos de corte ecoestalinista. A continuación vienen un montón de colectivos y asociaciones reformistas que no van más allá de la economía solidaria, de mercado, el consumo responsable, la explotación de energías renovables y el desarrollismo sostenible. Mayor grado de complicidad con el orden tienen los ecologistas patentados de las grandes ONGs del estilo de Greenpeace, WWF, Green New Deal y demás, que aspiran a convertirse en lobbies y sobre todo los tertulianos transicionistas, los colapsólogos y las vedettes del espectáculo conmovidas por la devastación planetaria. Sin embargo, el núcleo duro de esa clase de ecologismos está compuesto por una fauna considerable de arribistas, aventureros aprovechados que se distribuyen por las instituciones, los medios, las redes sociales y las cúpulas orgánicas en tanto que expertos, asesores, consejeros y directivos. Se puede confeccionar una extensísima lista con sus nombres. El común denominador de todos ellos y ellas es no constituir una amenaza para nada ni para nadie. No cuestionan los tópicos fundacionales del dominio burgués, la democracia, el progreso, el Estado de Derecho, sino más bien lo contrario. Realmente no quieren acabar con el capitalismo ni desindustrializar el mundo. Sus miras son mucho menos ambiciosas. La mayoría se dará por satisfecha con ver incluidas algunas de sus propuestas en las agendas de los partidos principales y los gobiernos. Al fin y al cabo, su trabajo vocacional se limita a presionar a los políticos, no a expurgar la política. Yeah. Buenas noches a todos y todas. Es una vez de confrontación de ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. En la cuestión musical, esta noche hemos comenzado con tres canciones de War Corps, esta banda, bueno, es banda de un solo hombre desde Tesaloniki en Grecia, de su producción Atrocidades de Guerra. Escuchamos Consecuencias de Guerra, Bebida y Miseria, y la última fue In Borders Krieg. También estamos por ahí leyendo un texto que lo vamos a seguir leyendo un poco más. Es de Miguel Amorós, Cuidado con Ecologismo de Estado. Rápidamente nos vamos a ir. Bueno, ¿qué podemos decir más por War Corps? Pues definitivamente tiene un montón de producciones esta banda. No sé si hasta ahorita esté activa. Su última producción es por el del 2015. Y nos vamos a ir igualmente con otra banda también de Grecia, llamada Discorps. También es una one man band. Y vamos a escuchar Brutalidades de Guerra, Antropocene y Chilling of Mankind. Y bueno, pues ya vamos, chicos. Seguimos escuchando el texto, esta música, y regresamos con todas y con todos ustedes. Verde posible, porque ningún estado que se precie va a actuar en contra de sus intereses, y estos pasan por la explotación intensiva de los recursos naturales más que por el decrecimiento. La detención de las catástrofes implicaría la del desarrollo, con temibles derivaciones como la erradicación del consumismo, el desmantelamiento de las industrias, las autopistas y la gran distribución. La desurbanización del espacio, la disolución de la burocracia, la descentralización total de la producción energética y alimentaria, en fin, de la división del trabajo, etc. Todas contrarias al carácter del Estado producto de la civilización industrial. Por eso el ecologismo del Estado preferiría distraer a su público con pequeños gestos superficiales de responsabilidad ciudadana. No irá más allá de los impuestos, los decretos y las comisiones de seguimiento. No sobrepasará la recogida selectiva de basuras, las limitaciones de la velocidad de 80 a 60 kilómetros, el fomento de la bicicleta, la promoción de los alimentos orgánicos, el alumbrado de bajo consumo o la prohibición de determinadas envases de plástico. Nada de lo cual contribuirá visiblemente al cambio ecológico o a la democratización de la sociedad. El Estado reposa sobre una población infantilizada, excluida de la decisión y despolitizada, volcada en su vida privada. El Estado se nutre de una sociedad artificial, estratificada, clasista, en fuerte desequilibrio con el entorno y, por consiguiente, insostenible. Si una sociedad así nunca será ecológicamente viable, tampoco lo será un Estado forjado en su seno por mucha voluntad que alguno le ponga. Los falsos ecologistas adoran al Estado por encima de todas las causas. Están en otra parte. Los auténticos ecologistas son antidesarrollistas. Su programa rechaza el papel preponderante de la técnica en la orientación evolutiva de la sociedad, es decir, condena como falacia perniciosa la idea del progreso. Asimismo, critica y combate la concentración de la población en conurbaciones y la proletarización de la vida de sus habitantes. Tanto en su dimensión material como en la moral, lucha contra la alienación y consecuencia necesaria de la masificación. Para ellos, la civilización industrial y el Estado que la representa son irreformables y hay que combatirlos por todos los medios, desde luego medios que no contradigan a los fines. Boicots, marchas, ocupación, movilizaciones, etc. La defensa del territorio es antiestatista y anticapitalista, tanto en la forma como en el contenido. Busca la salida del parque del capitalismo, la desmercantilización del territorio y las relaciones humanas y la gestión pública a través del ágora, es decir, de las asambleas. La catástrofe ecológica no podrá conjurarse más que con un cambio drástico del modo de vida, una desalienación, lo que nos remite a la restitución del metabolismo normal entre la urbe y el campo, a la unificación del trabajo intelectual y físico, a la supresión de la producción industrial, a la abolición del trabajo asalariado, a la extinción de las formas estatistas. La cuestión teórica y práctica que se plantea consiste en cómo elaborar una estrategia realista de masas para llevar a cabo los objetivos descritos. La salvación del planeta y de la humanidad doliente dependerá de que la capacidad que tenga la población oprimida para salir de su letargo y emprender el largo camino de la resistencia con el fin de acabar con un mundo aberrante y construir en su lugar una sociedad verdaderamente humana. Miguel Amorós, cuidado con el ecologismo de Estado, están escuchando Confrontación de Ideas. Thank you. cuenta después de escuchar a Discorp, esta One Man Band desde Grecia. Escuchamos tres canciones y vamos a escuchar ahora a una banda de Estocolmo, Suecia, que se llama Dism, D-I-S-M, de su producción que es Demonios. Vamos a escuchar tres canciones seguidas, que será Below, Corrupted by Chaos y Demon, que da nombre a su disco, porque precisamente hay otra banda que se llama de la misma manera. Es una banda de Malasia que ya tiene más tiempo, es un raw punk. Vamos a escucharlo después, pero queremos, nos pareció pues curioso que dos bandas tomen exactamente el mismo nombre, Dism. Suponemos que podemos ver las influencias obvias del nombre también en la música. Así es que vamos a escuchar primero a la banda de Estocolmo, Suecia, con estas tres canciones. Volvemos y presentamos al otro disco. Pues vamos a escuchar y regresamos. estamos de cuento después de escuchar a Dism de Estocolmo, Suecia. Pues vamos a escuchar ahora a Dism, pero de Kuala Lumpur, en Malasia. Para ellos, Dism es significa Dark Insurgent Suburbs Mangle, y es un raw punk de Kuala Lumpur con miembros de bandas que han estado en Dirty Dogs, Psycho Sackness, Discrusher, en The Bongox. Bueno, la única que conocemos es Dirty Dogs, pero habrá que buscar a las otras bandas. También vamos a escuchar tres canciones de Dism, que sería Brutal Holocaust, Dark Paradise y Warmageddon, que es el que da nombre a su producción. Una banda también muy importante en el sureste asiático de Kuala Lumpur, Malasia, Dism. Pues ahí está, vamos a escucharlo, suban el volumen y escuchemos estas tres canciones. We'll be right back. Bueno, pues después de haber escuchado también a Dism, esta banda de Kuala Lumpur, raw punk, muy bueno, pues ahí está también la recomendación. Vamos a seguir en el sureste asiático con una banda de Beijing, China, una banda de cross punk que se llama The Crash. Y por cierto, esto lo estamos sacando de un split que sacó con Dism, que se llama System of Bullshit, sistema de mierda. Vamos a escuchar dos canciones de The Crash, que serían ellos y ACAB, ACAB, pero esto es All Children Are Beautiful. Y bueno, pues habla sobre los niños, nos dice en sus letras, hay una cosa que nunca debes hacer y es que los ojos puros lloren en la guerra, el abuso. Bueno, dice, todos los niños son hermosos, no llores porque estás tan triste, todavía eres solo un niño. Bueno, letras políticas y personales vienen en este, por parte de The Crash, esta banda de cross punk. Vamos a escuchar estas dos, que sería ellos y acá, y regresamos pues para platicar un poco más de ellos. Yeah! Bueno, ya regresamos rápidamente, casi para despedirnos. Vamos a echar dos más de D-Crash. Pues ahí está, para que chequen estas bandas chinas que definitivamente pues no tienen mucha exposición. Pero pues ahí está, a veces nos podemos, solo podemos imaginar a veces también lo peligroso que puede ser para ellos ser una banda punk en China. Pues vamos a escuchar entonces No Fashion, No Brand y El Feo Retrato Que Me Mira. Esto habla sobre un podríamos no creo que Dios exista, por favor cállate. Desde que soy un niño siempre me ha dolido tanto eso, el feo retrato mirándome, y pues suponemos habla de esos retratos de Dios o lo que sea. Vamos a escuchar entonces estas dos canciones y regresamos pues ya casi para despedirnos. Volteen a ver estas bandas de Malasia, estas bandas chinas, bandas griegas. No nos quedemos solamente en pues lo que nos llega muchísimo más fácil, que es este cross-punk de Estados Unidos o de Europa. Hay punk, cross, raw-punk muy bueno, honesto, que está haciendo en muchas partes del mundo. Echemos una mirada a esos lugares. Vamos a escucharnos y regresamos ya para despedirnos. Bueno, pues solo volvemos ya para despedirnos, decir adiós, nos escuchamos la próxima semana. Esta vez escuchamos con War Corps, Dis Corps, Dism, el Dism de Estocolmo y el Dism de Kuala Lumpur, D-Crash de Beijing. Y de una u otra manera todos van ligados por ser del nuevo país, mismo nombre, Split y demás. Así lo que quisimos hacer de esta manera esta vez. Y bueno, pues en el texto que estuvimos leyendo es de Miguel Amorós, que es un historiador teórico y militante anarquista de Valencia. Y bueno, lo sacamos de lapeste.org, donde nos habla cuidado con el ecologismo de Estado, que también viene muy bien al caso lo que estuvimos leyendo la semana pasada con el ciudadanismo, tener mucho cuidado con ese tipo de movimientos que solamente quieren un cambio precisamente para que nada cambie, precisamente solo para maquillar, pero no hacer el cambio verdadero. El cambio verdadero definitivamente tiene que venir de nosotros y nosotras mismas. No va a venir de fuera, no lo va a hacer el gobierno, no lo va a hacer el Estado, no lo va a hacer el capital, porque ellos, porque ellas son el problema. Eso tenemos que entenderlo. Esta pandemia, si algo ha hecho, es que jaló el freno de emergencia y nos dio una bofetada para que entendamos que el mundo, el único mundo que tenemos, nuestro hábitat, está por desaparecer si no hacemos cambios radicales en todos los aspectos de nuestra vida. El capitalismo, simple y sencillamente, aunque lo quieran maquillar, sigue siendo capitalismo. Estos gobiernos de izquierda no nos representan porque solamente administran la represión, la miseria, y eso lo podemos ver precisamente con este nuevo gobierno que tenemos aquí en México, progresista y de izquierda, que hizo lo que ningún otro pudo hacer, que es sacar el ejército a las calles y mantenerlo en las mismas. Cuando una de sus promesas de campaña era que el ejército volviera al cuartel, solo no la rompió, sino que lo sacó a las calles, y ahí está el ejército. Decían que lo volvía a los pueblos indígenas. Bueno, ya estamos viendo qué está pasando con el Tren Maya, la destrucción de la naturaleza. Replantémonos las cosas y el problema. Y el problema son ellos, la solución está en nuestras manos, pero los de abajo y a la izquierda, nosotros y nosotros mismos, luchemos por un cambio real y verdadero. Nos escuchamos la próxima semana. Manténganse sanos, pero sobre todo en estos momentos, mantengámonos rebeldes. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. La